Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos con Deporte Popular, quien les habla, Juan Manuel Otín. Programa número 16 de lo que va de la temporada, aquí en Mosh Radio. Quien nos opera, como todas las tardes, nuestro operador, Mati. Así que ahora vamos a ir con los títulos. Obviamente, como siempre, vamos a estar con la actualidad de Boca y River, que dentro de unos días arrancan con la Copa Libertadores. Vamos con los títulos del siguiente programa del día de la fecha. Bien, vamos con los títulos, como dijimos. Vamos a hablar de River con Leandro Navarro Sartorotti. Vamos a hablar de Boca con Fede Gómez. Vamos a hablar de la Liga de las Naciones de la UEFA de Europa. Vamos a hablar de automovilismo. Vuelve el turismo carretera el fin de semana. Y vamos a estar hablando de lo que fue la Fórmula 1. Auspicia de Deportes Popular, la doctora María Laura Albornoz, abogada, libro 23, folio 145, celular 03476-155-86063. Esto es Costanera, San Lorenzo, 727, Santa Fe, San Lorenzo, Santa Fe. Bien, como dijimos, vamos a estar hablando de Boca, River, todo lo que tiene que ver con los jugadores que se van, que se quedan, porque todavía el libro de pases no se cerró. Así que nosotros enseguida vamos a estar hablando con Leandro, las novedades que tiene del plantel millonario, y después vamos a estar hablando con Fede, a ver qué noticias nos tienen de Boca, sobre todo, como dijimos y anticipamos, para el arranque de lo que va a ser la Copa Libertadores. Esto nos decía nuestro amigo, nuestro querido y colega Leandro Nahuel Sartorotti. Las últimas informaciones de River Plate a esta hora es que Juanfer habló desde Miami y dio sobre una versión sobre lo que por qué está trabada la venta al fútbol chino. En primera persona y por un vivo de Instagram, el colombiano charló sobre su venta y llevó tranquilidad. Dijo: todo está muy bien, aunque algunos quieran transversar las cosas, le agradezco a todo el mundo River. A todos, no se ha hecho oficial porque, siendo sincero, faltan mis exámenes médicos y estamos esperando eso y poder viajar. Cada quien tendrá su intención, pero soy una persona muy transparente. Además, recordó cuando le decían gordo al llegar al millonario y cómo usó ese adjetivo para mejorar su alimentación. Miraban mis fotos y decían que había llegado un gordo. River es un club muy exigente y a nivel mundial es de los más importantes. ¿Cómo iban a decir eso? Pero la verdad me sirvió mucho. Recibí las críticas para bien y empecé a investigar sobre la alimentación, la circulación, y logré cambiar mis hábitos. Comía más ensalada, menos carnes y prioricé los vegetales. Empecé a ver el cambio al mes, a sentirme con más energía, y fue muy importante saber cómo me estaba alimentando. Fue impresionante, hasta dejé los lácteos y sus derivados. Y por último, Juanfer, el colombiano, dijo que el cambio que había conseguido fue notorio y rápido. En 2 meses estaba en mi peso, en mis pliegues, y fue demasiado bonito. Todo iba bien, pero cuando me lesioné en 2019, dejé las carnes y el pollo. Desde ese momento hice una dieta vegana y nunca se me inflamó la rodilla. La recuperación de la operación fue 6 meses, pero quedé impactado. La gente de River me ayudó mucho, aunque la alimentación me dio el cambio que necesitaba. Esto fue alguna de las palabras que dijo Juanfer Quintero sobre la venta a China y sobre la alimentación, de cómo comía él y cómo está comiendo a partir de ahora para lo de las lesiones y etcétera. Después, Juan, tengo el viaje a San Pablo que River va a hacer el día 17. cuando se reanude la Copa Libertadores, desde el club explicaron el operativo que tendrá River para visitar el Estadio Morumbí. El camino de River en la Copa se reanudará el 17 de septiembre. Pero hay una preocupación en todo River. ¿Cuál es la preocupación? Que Brasil está comprometido por la pandemia de coronavirus y es todo un riesgo para la delegación el viajar al país vecino. O sea, porque hay muchos contagios. Recuerden ustedes que Bolsonaro dijo que era una simple gripecinia, como lo denominó él, pero no se ve cambios, porque recuerden que Bolsonaro nunca tuvo COVID, pero nunca tiene el barbijo. Está sin barbijo cada vez que va a sus declaraciones o etcétera, lo que tenga que ver con el mundo del gobierno. La delegación despegará el miércoles 16 a las 16:30 en un vuelo charter. El plantel se hospedará en el Hilton Morumbí y se vuelven a subir al avión después del partido hacia Buenos Aires. No van a hacer burbuja antes de viajar, pero todavía no está confirmado si habrá esa misma burbuja después, a la espera del siguiente encuentro en Lima, 5 días después del duelo en Brasil. Vale recordar que el grupo de River es el más parejo de la Copa Libertadores, ya que los 4 equipos acumulan 3 unidades. El muñeco sigue meditando las primeras 2 formaciones del millonario luego de la pandemia mundial. Algunos nombres se repetirán, como Franco Armani en el arco, mientras que existe la posibilidad que los protagonistas cambien bastante entre San Pablo y Lima. La duda del muñeco es si arriesga todo en San Pablo y o presentan un mix en Lima o viceversa. Después tengo una novedad acá, Juan, que el Piti Martínez, Gonzalo Martínez, está en la búsqueda del El Aznar de Arabia Saudita. Fijó su interés en el mediocampista zurdo y se rumorea que ofertaría 18 millones de dólares por su ficha. Los árabes marchan segundos en su liga local a 6 puntos del líder Al Hilal, cuando restan 4 jornadas para el final, y pretenden contar con el Piti en la próxima temporada. A River le tocaría un 0,5 del total de la transacción, es decir, que si se efectúa en el monto que se baraja de 18 mil millones de dólares, tendrá acceso a 90 mil dólares. Última, y con estas cerramos, es que Lucas Prato está lesionado. Sufrió un desgarro en el isquiotibial de la pierna derecha y tiene para 21 días. Todo puede ser que haga que vuelva para el tercer partido de Copa, para la consideración de Gallardo. O sea, que a partir del entrenamiento que tengan antes de disputar el tercer partido de la Copa Libertadores, puede que vuelva Lucas Prato a la titularidad, o al menos a que lo tenga en cuenta Marcelo Gallardo, y ver cómo evoluciona su recuperación del isquiotibial de la pierna derecha, del desgarro en el isquiotibial de la pierna derecha. Veremos qué sucede con el correr de los días para ver cómo evoluciona esa lesión de Lucas Prato. Bueno, Juan, hasta acá llegamos. Nos estamos viendo el jueves que viene. Bien, bárbaro. Esto fue el informe de River con lo que tiene que ver, bueno, con los jugadores que se van, que se quedan, como anticipábamos el viaje a Brasil por la Copa Libertadores. Nosotros ahora en un rato nada más vamos a estar hablando con Fede sobre Boca, todo lo que viene con el viaje a Paraguay. Parece que Miguel Ángel Russo no iría como técnico de Boca por el tema del coronavirus y como sabemos Russo es persona de riesgo, así que ahora en un rato nada más vamos a poner un poquito de música y seguimos con el informe de Fede con lo que tiene que ver con toda la actualidad Ceneice. El miércoles 2 de septiembre. Hablo de los laterales Fabra y Buffarini y también de los delanteros Zárate y Retegui, que si todo va sobre la marcha, probablemente ya den negativo. Así que en estos días se sumarán a los entrenamientos y también hay que tener en cuenta que hay jugadores que nunca dieron positivo, que estuvieron entrenando con el equipo y en caso de que se contagien no van a poder jugar el partido de la Copa Libertadores frente a Libertad de Paraguay, el equipo dirigido por Ramón Díaz. Esos jugadores son Carlos Zambrano, el peruano, el lateral izquierdo de Manuel Mas, el 5 tapón, titular de la era Russo, hablo de Jorman Campuzano, Nicolás Capaldo y los pibes Enzo Roland, Alan Varela y Cristian Medina. entre los que forman parte de la burbuja. Y también hay que recordar que Edwin Cardona, que había hecho cuarentena luego de firmar su contrato para establecer una nueva relación con Boca Juniors, y Gonzalo Maroni también habían quedado fuera, pero ya van a estar dentro de la burbuja para entrenar con todos los jugadores que ya están recuperados. Si estarían descartados para jugar ante Libertad el 7 de septiembre en caso de que se contagien, pero si hacen todo de la manera más estricta posible, pueden ser titulares en caso de que se lesione alguno. En caso de que Cardona, podría estar también entre los 11 titulares debido a la situación de Villa, que le dijeron que no puede jugar, que no va a jugar hasta que se esclarezca su situación judicial. En caso de que sea sobreseído, va a volver a los 11 titulares como se venía pautando desde el final de la última Superliga. Así que a esperar, porque se vienen unas semanas durísimas en cuanto al entrenamiento, y mucho más duro va a ser el partido frente a un equipo paraguayo que ya viene jugando muchos partidos y que venía entrenándose desde hace más de un mes. Así que las preparaciones son totalmente distintas, pero Boca tiene jugadores de primer nivel, de donde podrían ser titulares en cualquier equipo del fútbol argentino, y eso le puede dar una competencia brava al equipo de Ramón Díaz. Y siguiendo con este problema sanitario que es el coronavirus, ya hacen prevenciones y el presidente Jorge Amor Amial no va a viajar a Paraguay, y también hay que ver la situación de Miguel Ángel Russo, porque a él le encantaría ir con el equipo, ya que es el director técnico, pero para cuidarlo, ya que es un paciente de doble riesgo debido a que tiene una edad avanzada, y también cómo olvidar que pasó por un cáncer que ya se recuperó. Puede ser muy peligroso para el mandamás de Boca Juniors. Por lo tanto, uno de los ayudantes de campo va a dirigir al equipo, y podría ser entre Somoza y Mariano Herrón. Pero si me das a opinar, yo me inclinaría por el primero, Leandro Somoza. Así que así está la situación en Boca Juniors. Y también hay que ver en el mercado de pases, porque Diego Armando Maradona pidió al Chelo Weigand para que juegue como lateral derecho en su equipo, hablo de Gimnasia de Grima de la Plata. Eso también motivaría a la oferta de Fabricio Bustos, que había hablado anteriormente, y también para darle competencia a Julio Buffarini, que ya está la duda de si es indispensable en el equipo de Miguel Ángel Russo, o es una cuestión de buscarle competencia para elevarle el nivel, porque no hay una competencia tan fuerte para el lateral derecho. Así que día a día vamos a ver cómo sigue esta novela de los refuerzos. Entre otras noticias, en el mercado de pases, que todavía no cerró, ya Boca se interesó por Fabricio Bustos, el lateral derecho de Independiente. Hay una negociación que va poco a poco, pero el ofrecimiento sería del porcentaje total del pase del arquero Agustín Rossi, cosa que le interesaría mucho a Independiente debido a que se puede ir Martín Campaña y no tienen un titular en ese puesto, y también un préstamo de Iván Marcone con obligación de compra. Ojo, porque en caso de que se aceptara esa oferta, debería pagar 4 millones de dólares cuando termine el préstamo. No es un precio elevado debido a que Boca lo pagó el doble, 8 millones de dólares, siendo uno de los jugadores más caros de la historia en el equipo Xeneize. Así que hay que ver día a día cómo va a seguir esto, porque a

perdón, con sí, con Georgia. Islandia perdió 1-0 con Inglaterra. Dinamarca perdió 2-0 con Bélgica. Portugal ganó 4-1 a Croacia, uno de los grandes resultados, creo yo. Suecia, perdió 1-0 con Francia. Después el domingo, Andorra perdió 1-0 con Isla Fore. Gales le ganó 1-0 a Bulgaria. Hungría perdió 2-3 con Rusia. Irlanda perdió 1-0 con Finlandia. Bueno, otros resultados que tienen que ver con la Liga de Campeones. Eslovenia empató 0-0. Le ganó 1-0 a Moldavia. Kosovo perdió 2-1 con Grecia. Líbano empató 1-1. Serbia empató 0-0 con Turquía. España le ganó 4-1 a Ucrania. Suiza le ganó 1-0 a Alemania. Vamos a los resultados del lunes 7 de septiembre. Kazajistán perdió 1-2 con Bielorrusia. Albania perdió 1-0 con Lituania. Australia perdió 2-3 con Rumania. Después Polonia ganó 2-1. Escocia le ganó 2-1 a Chipre. No, bueno. Israel empató 1-1, Holanda perdió 1-0 con Italia, Noruega le ganó 5-1. Ahora vamos a ir a repasar cómo están las posiciones de lo que tiene que ver con la Liga de Campeones. Así que vamos a ir repasando la Liga de Campeones, cómo están cada uno de los grupos. Ya enseguida vamos a estar con los resultados. Vamos a ir con la Liga de las Naciones. Vamos a poner un poquito de música y continuamos con el programa. y no era nada sin ti. Seremos salvos con nuestro amor. Bien, continuamos con Deporte Popular. Como dijimos, estamos con los grupos de la Liga de las Naciones. Vamos al grupo A, donde está Italia con 3 puntos, Holanda con 3, Polonia con 3 y el último con Bosnia y Herzegovina con 1 punto. Vamos a ir al siguiente grupo. Acá estamos con el segundo grupo, donde manda Bélgica con 6, Inglaterra segundo con 4 puntos, Dinamarca tercero con 1 punto e Islandia último con 0 puntos. Vamos al grupo 3 de la Liga de las Naciones. Portugal primero con 6 puntos, al igual que Francia, Suecia 0 y Croacia 0. En el grupo 4, España lidera con 4 puntos, Ucrania con 3, Alemania con 2 y Suiza con 1. Vamos al grupo B, al grupo 4, perdón, de la Liga de las Naciones, donde Rumania está puntero con 4 puntos, segundo Australia con 3, al igual que Noruega, y último con 1 punto. Escocia en el otro grupo lidera con 4 puntos, República Checa con 3, perdón, Israel con 2. Vamos con los últimos grupos, de donde Rusia manda con 6, Hungría con 3, Turquía con 1 y Serbia con 1. Gales en el otro grupo con 6, Finlandia con 3, Irlanda con 1, Bulgaria con 1. Uno de los últimos grupos, Monte Carlo con 6, Luxemburgo con 3, Azerbaiyán con 3 y Chipre con 0 puntos. Después el grupo de Estonia, Armenia, Georgia y MKD. Está primero Georgia con el otro equipo con 4 puntos, Armenia con 3 y Estonia con 0. Después, en el siguiente grupo viene Grecia con 4, al igual que Eslovenia con 4, Kosovo con 1 y Moldavia con 1. En el otro grupo, Kazajistán con 3, Albania con 3, Bielorrusia con 3 y Lituania con 3 puntos. Después, en el anteúltimo grupo, Islas Fiore con 6, Líbano con 2, Malta con 1 y Andorra con 1. Último grupo, Liechtenstein con 3, San Marino con 0 puntos y Gibraltar con 3. Están punteros junto con Liechtenstein. Nosotros vamos a ir, me dice Mati, a un pequeño corte y continuamos con el programa. Esta vez lo vi venir, como siempre la reacción es tan lenta como mi voz, arrasando con la razón. El tsunami llegó hasta aquí, lo vi venir. Si aprendemos la lección, sabrás que al fin el misterio es contradicción con todo aquello que conoces. A veces hago todo al revés. El tsunami llegó hasta aquí. Lo vi venir. Todo se movió. Y es mejor quedarse quieto. Pronto saldrá el sol. Y algún daño repondremos. Terco como soy, me quedo aquí. La tinta no secó. Y en palabras dije muchas cosas. Pero en mi corazón todavía queda tanto por dentro. Argentina, me quedo aquí. Palmas, a ver esas palmas. Vamos a hablar de la Fórmula 1 y de la vuelta del turismo carretera. Recuerden que hace unos días hubo una charla entre algunos dirigentes de la CTC y de la provincia. Este fin de semana va a estar volviendo el turismo carretera en San Nicolás. Así que nosotros vamos a estar hablando de una nota que hizo la CTC con respecto a los puntos que van a hacer, digamos, que la carrera sea posible. Lo voy a leer porque es un comunicado de la CTC. Cronograma 3, fecha San Nicolás. Dice, detallándose el cronograma oficial de la tercera fecha del turismo carretera a desarrollarse este fin de semana en el Autódromo Ciudad de San Nicolás. Bueno, el Autódromo de San Nicolás Ciudad es de 3.959 metros, la carrera que es fiscalizada por la CTC. Dice acá un par de puntos importantes para los equipos. El ingreso será obligatorio el día jueves del evento sin excepción, equipos y pilotos. Una vez ingresado al predio no se podrá salir del mismo bajo ningún motivo, salvo en caso de fuerza mayor, hasta el domingo una vez finalizado el evento. Cada equipo deberá traer los víveres para los días del evento. Está prohibido salir a realizar compras de alimentos. Se controlará antes de ingresar al autódromo la temperatura y el olfato. Tener en cuenta el día previo a viajar si alguna de las personas tiene síntomas de COVID, no viaje y deberá ser reemplazado por otro integrante. Un punto muy importante en el sentido del cuidado sanitario, ¿no? Tener en cuenta el día previo, bueno, a viajar, lo vamos a repetir, si alguna de las personas tiene síntomas de COVID, no viaje y deberá ser reemplazado por otro integrante. La llegada de los camiones y motorhome al circuito deberá ser únicamente día jueves. Prohibido llevar, esto es muy importante, prohibido llegar el día miércoles y hacer cola. Una vez que se llegue el día jueves, se comienza a realizar la fila de entrada. No se permite bajar del mismo hasta tanto sean llamados por los oficiales deportivos para comenzar a realizar los trámites de test, acreditación y entrega de declaración jurada. Se informa a los equipos que las duchas de los autódromos no estarán en funcionamiento por un tema sanitario y protocolar. Por lo tanto, tener previsto en su semi o motorhome el lugar adecuado para dicha operativa. Cada auto ocupará el espacio de un box sin poder compartir espacio con otro. Las personas habilitadas a trabajar en cada auto solo serán las declaradas. Identificadas en la ropa con número de auto, nombre y apellido, por cada piloto no podrán ingresar al box, a otro box. Bueno, esto es un poco los puntos de Turismo Carretera para el fin de semana que va a estar corriendo en San Nicolás. El viernes, bueno, se va a estar a las 8 realizando la apertura de parque cerrado, armado y entrega de neumáticos de TC y TC pista, entrega de combustible, trámites administrativos. Se realizarán solamente en la ACTC. Después va a haber, bueno, acá está lo que nos interesa. Los entrenamientos se realizarán a las 12. Entrenamiento de TC pista grupo A, grupo B, 12:45, 12:50 entrenamiento de TC, 13:25 entrenamiento de TC grupo B. Después, bueno, acá está todo detallado, cómo será la carrera 1 y carrera 2, que recordemos que va a ser el sábado, y el día domingo va a haber dos carreras, dos finales, para esta nueva modalidad del turismo carretera que se viene luego de el parate por la pandemia. Va a ser la tercera fecha, van seguramente a cortarse el campeonato por el tema de la pandemia y el tiempo que estuvo parado para que sea oficial un campeonato de turismo carretera. Así que vamos a estar atentos a lo que suceda en San Nicolás. Nosotros vamos a poner un poco de música para ir cerrando el programa y vamos a estar con lo que dejó la Fórmula 1 el último fin de semana. We'll be right back. también, como dijimos, vamos a estar cerrando el programa del día de la fecha con la Fórmula 1, con lo que dejó la última carrera y con lo que viene para el campeonato. La Fórmula 1 arrancó el fin de semana con el Gran Premio de Italia. El viernes los entrenamientos fueron para Lewis Hamilton, seguido de Bottas, tercero Lando Norris, cuarto Gasly, quinto Verstappen y sexto Carlos Sainz. Después, en la clasificación, bueno, el 1 como siempre fue para Lewis Hamilton, segundo Bottas y tercero sorprendió el español Carlos Sainz para la clasificación del día sábado. Recordemos que Ferrari tuvo un complicado fin de semana, así que bueno, vamos a ver cómo continúa el equipo ferrarista. Bueno, recordemos que hay rumores de la partida de uno de los directivos del equipo y como ya sabemos, Vettel el año que viene no seguiría en la escudería y sería reemplazado por el español Carlos Sainz. Vamos a los resultados del último Gran Premio de Fórmula 1. Ganó Pierre Gasly dando, creo yo, la nota, dando su primera victoria para la Fórmula 1. Segundo, Carlos Sainz con McLaren. Tercero, Lance Stroll. Cuarto, Lando Norris. Quinto, Valtteri Bottas. Sexto, Daniel Ricciardo. Séptimo, Hamilton. Que acá Hamilton terminó tercero por una penalidad que sufrió Lewis luego de una parada indebida en boxes y obviamente fue informado por esa penalidad. Después continúa octavo Ocon, Kubat, décimo Checo Pérez en mexicano, décimo primero Nicolás Latifi, décimo segundo Grosjean, décimo tercero Raikkonen, décimo cuarto Russell, décimo quinto Albon, décimo sexto Giovinazzi, décimo séptimo Max Verstappen, después terminaban abandonando Leclerc, Magnussen y Sebastian Vettel. Vamos a ir ahora a lo que tiene que ver con el campeonato de la Fórmula 1 luego de la carrera de Italia, el Gran Premio de Monza, donde, bueno, como dijimos, ninguno de los pilotos de Ferrari tuvo una buena carrera, ambos abandonaron, así que vamos a ver cómo quedó el campeonato de la Fórmula 1 de este año para terminar el campeonato. Seguramente Lewis Hamilton se terminará consagrando campeón porque es el gran retador de este año, como todos los años, ¿no? Obviamente, pero este año en particular Hamilton ha tenido retadores, pero bueno, vamos a ir con la placa de posiciones de la Fórmula 1 como está en campeonato. Lewis Hamilton primero con 164 puntos, segundo Valtteri Bottas con 117, Max Verstappen tercero, el holandés con el Red Bull Honda con 110, cuarto Lance Stroll, el canadiense con Racing Point con 57, al igual que Lando Norris con 57, después viene Alexander Albon con 48, Charles Leclerc con 45 puntos, Pierre Gasly, que fue nuevo ganador de la Fórmula 1 el fin de semana, con 43. Carlos Sainz con 41, al igual que Daniel Ricciardo. Sergio Checo Pérez con 34. Esteban Ocon con 30. Sebastian Vettel con 16. Y cierra Nicole Hülkenberg, que estuvo participando, recordemos, reemplazando a Checo Pérez. Danny Kubat con 4, Antonio Giovinazzi con 2, Magnussen con 1, Sierra, Latifi, Raikkonen, Grosjean y Russell. Este año van a terminar siendo 21 pilotos porque, como dijimos, Nico Hülkenberg había reemplazado a Sergio Checo Pérez, en la carrera que estuvo ausente por su recordada paso por el coronavirus, que había sido paciente, positivo, que después se recuperó y estuvo corriendo de vuelta. El próximo gran premio de Fórmula 1 va a ser en Toscana el 13 de septiembre, como siempre, hora 10:10 de acá en Argentina. Así que nosotros vamos a estar pendientes con lo que pase con ese gran premio de Fórmula 1. Nosotros, para ir cerrando el programa del día de la fecha, como siempre, gracias por acompañarnos. Vamos a estar con el fin de semana viendo todo lo que pasa con la Liga de Campeones. Y el próximo programa vamos a estar repasando todo lo que tenga que ver con el fútbol, europeo, ya seguramente con la Copa Libertadores que viene, con la primera fecha, con la tercera fecha del campeonato del turismo carretera, después de la suspensión por la pandemia. Así que nosotros vamos a estar obviamente informando, como siempre, desde nuestro espacio aquí en Moshe Radio. Como siempre les digo, cuídense, estamos en momentos complicados, así que quien les habló, Juan Manuel Otín, del otro lado, como siempre, nos estuvo operando Matías. Esto fue una nueva edición de Deporte Popular en Mosh Radio. Desde el monte te abrazo, camino sin explorar. Calmar a la lluvia este desierto. Yeah.